Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más, aquí estamos juntos para repasar todos esos recuerdos y canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Bienvenido, bienvenida, esto es 80s. Durante los próximos 60 minutos, ya sabes que cada semana tienes una cita, no solo con esos recuerdos, sino también con los aniversarios, los cumpleaños de tus artistas favoritos y también, como no, esa canción de película que te ofrecemos cada semana y ese One Hit Wonder, ese artista de un solo éxito. Hoy tenemos un montón de cumpleaños de un artista de música negra. Después recordaremos un aniversario triste de hace solo 3 años, un fallecimiento bastante sonado. También el que podría haber sido el cumpleaños de un obetense dedicado a la música de la movida madrileña. También repasaremos la grabación del primer disco de unos escoceses muy especiales, el aniversario del triunfo de una gran artista de dance con los premios Grammy. Y por último, recordaremos el que podría haber sido el cumpleaños de una de las figuras del pop español durante la movida madrileña. Todo esto y mucho más, así que no te muevas porque tenemos todavía una hora por delante llena de grandes éxitos y de recuerdos. Y si quieres, vamos a dar comienzo ya a esta entrega de 80s con el nacimiento tal semana como esta, la del 9 al 15 de febrero. Estamos repasando en este programa de hoy. El 10 de febrero de 1939 nacía Roberta Flack en Carolina del Norte y se inició en el mundo de la música cantando en clubes de jazz, y fue precisamente uno de estos clubes donde la descubrió el músico Les McCann, que la presentó en Atlantic, el sello que había lanzado a Aretha Franklin como Reina del Soul. Y después de grabar 2 discos que no tuvieron gran repercusión, fue gracias a un tema que compuso a Don McLean como autor de una canción dedicada a su vez al pintor Vincent Van Gogh, matándome suavemente con su canción Killing Me Softly With My Song. Es nuestra primera invitada hoy en 80s, Roberta Flack, para comenzar con el listón muy alto. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Song, telling my whole life Los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En 80s con Carlos de San. To be free. Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. Después de soplar las 76 velas correspondientes a los años que sí cumple Roberta Flack, hemos recordado una efeméride bastante triste y que, si me permites la referencia personal, también me tocó decirla en la radio justo cuando sucedió hace 3 años y muchos no nos lo creíamos, pero así fue. Whitney Elizabeth Houston moría en Los Ángeles el 11 de febrero de 2012. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, pop, blues y gospel. Un artista que hasta la fecha es, según el libro Guinness de los Records, la artista más galardonada de todos los tiempos. Atención, porque son 3 cifras, 415 premios durante toda su carrera, 2 Emmys, 6 Grammy, 30 Billboard Music Awards y 22 American Music Awards. Además, es una de las artistas que ha vendido un mayor número de discos en el mundo, más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos. Ha conseguido ser la intérprete femenina con más semanas en la primera posición de las listas de éxitos con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y la banda sonora del guardaespaldas durante 50 semanas, casi un año. Nacía en Newark el 9 de agosto de 1963 y solo con 48 años fallecía en Los Ángeles, en una efeméride que todos tenemos muy reciente y hemos querido recordar este Saving All My Love For You, una canción de sus inicios. Ahora vamos con otra efeméride de la misma tónica, y es que podría haber cumplido esta semana 65 años José Celestino Casal Álvarez, mejor conocido por su nombre artístico Tino Casal, que nacía en Oviedo el 11 de febrero del 50 y moría en Madrid el 22 de septiembre de 1991, cantante, compositor español de pop dentro de las corrientes techno y new romantic, aunque también desarrolló otras facetas y, como bien sabes, produjo a otros cantantes. Y por si esto fuera poco, también destacó en la pintura y en la escultura, figura clave de la movida madrileña, en la que destacó por sus audacias musicales y barroquismo visual. Y fue posiblemente, aunque esto me tendrás que dar tu opinión, el cantante solista más famoso en la década de los 80 en España, Tino Casal. Lo recordamos con Pánico en el Edén. Podría haber cumplido esta semana 65 años. Oh, Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ya no te acordarás, pero esta semana se han cumplido 37 años de la grabación del primer disco de esta banda, porque cuando un conocido pinchadiscos de una emisora de radio en Londres pinchó, puso la maqueta, la reacción de la audiencia fue muy favorable, lo que obligó al pinchadiscos a seguir emitiendo la música de Mark Knopfler y compañía. Y entre los oyentes de la emisora se encontraba un conocido manager de Phonogram, a la caza y captura de nuevos talentos, y con quien Dire Straits firmó un contrato. Actuaron como teloneros de Talking Heads en su gira por Gran Bretaña y a partir de ahí tomaron la experiencia y se dieron a conocer. Ya fue en marzo de ese mismo año, del año 1978, cuando publicaron su primer álbum, Dire Straits. Fue el 14 de febrero del 78 cuando comenzaron a grabar canciones increíbles como este Sultans of Swing. Y llega el momento de ofrecerte la canción, el One Hit Wonder de la semana, esa composición que hizo famoso o famosa a un artista o a un grupo y después no se volvió a saber nada más de ella. Y hablamos de Claudie Fritz Mentop, que nacía en Francia, en París, en diciembre del año 52, y es conocida artísticamente como Desireless, cantante francesa que popularizó en el año 1986 un tema que fue tan bien recibido en Francia como en el extranjero. Y además, y seguramente esto lo recordarás, el grupo mexicano Magneto se inspiró en esta canción para lanzar Vuela Vuela en el año 91, pero esta fue la original. Y nos vamos de viaje viaje con Desireless. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en Ochentas. voyage, voyage. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Y los 7 días que han pasado desde la semana anterior hasta esta para escuchar una nueva entrega de 80s han pasado muy rápido, pues no te quiero ni contar la media hora, la primera mitad de esta entrega dedicada a la semana del 9 al 15 de febrero. Estamos repasando todas las efemérides, los cumpleaños, aniversarios. Todavía nos queda por traerte el triunfo absoluto de la reina del disco, tal semana como esta, hace 37 años, recordar el nacimiento de un artista clave en la movida madrileña, el pop de nuestro país, y también la canción de película. Ya te adelanto que vamos a salir de casa y ya no puedo dar más pistas porque creo que está muy sencillo. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través de nuestro Facebook, facebook.com/80sconcarlosdesan. Das clic en me gusta y a partir de ahí empiezas a recibir todas las notificaciones pertenecientes al programa, escuchar las ediciones que ya han sido emitidas a la carta gratis en cualquier momento y lugar, y también consultar el listado de canciones que cada semana te ofrecemos para que veas que la variedad es lo que nos diferencia del resto. Y si por el contrario te apetece usar la vía tradicional, también puedes hacerlo. Tenemos una dirección de correo para oír tus peticiones. Apunta con papel y lápiz. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm@gmail.com. Estamos conectados. ¿Te apetece un poquito de música italiana? Pues vamos a por ella. Vamos a por el cuarteto italiano de música romántica pop, que en su traducción a nuestro idioma se vendrían a llamar Ricos y Pobres. Y fue un trío en la década de los 80 con grandes canciones, éxitos en Europa y también en América Latina y Estados Unidos. Vamos a traerte un tema del año 1982, dentro del tercer trabajo de este grupo publicado por Baby Records, un sencillo promocional, la canción que abría el segundo lado del LP, Piccolo Amore. Aquí está Mamma Maria de Ricky e Poveri. ¡Qué gran tema! Per l'allegria legge il destino.

El 15 de febrero de 1978 es una fecha que Donna Summer tiene, tuvo y tendrá en su memoria, porque fue esta semana hace 37 años cuando su canción Last Dance, esta que está sonando de fondo, incluida dentro de Life and More, le brindó a la reina del disco otros dos Grammy, en esta ocasión a la mejor voz femenina y a la mejor canción en su estilo. Un trabajo que contenía piezas como The Way We Were, Only One Man o I Love You. Comenzó su carrera participando en musicales de Broadway y publicó su primer sencillo en el año 1975. Además, ha colaborado con Quincy Jones, Michael O'Martian y Stock Aitken, con quienes creó She Works Hard for the Money, que terminó siendo un manifiesto feminista. Ahí está Donna Summer. Esta semana hace 37 años será sin duda uno de sus días de, y con mayúsculas, y de un aniversario bastante positivo a uno que podría haberlo sido de estar vivo todavía por estas fechas. Y es que esta semana ya se va a cumplir el 55 aniversario del nacimiento de Enrique Urquijo. Nacía el 15 de febrero de 1960 y junto a sus hermanos Javier y Álvaro fundó Los Secretos, compositor, cantante, que fue uno de los más distinguidos del pop de nuestro país y de la movida madrileña, sobre todo por esa voz tan característica y que ahora, pasados los años, cuando la escuchamos, siempre nos crea una sensación bastante extraña, como si estuviera todavía entre nosotros, pero el caso es que fallecía el 17 de noviembre de 1999, sin llegar siquiera a los 40 años. Y te propongo que en 80s recordemos juntos una de las canciones de la primera etapa de Los Secretos dentro de su tercer disco, Algo Más, del año 1983. Es una canción que, por cierto, popularizó Fran Perea en la década de los 2000, y su versión original es en la letra y voz de Enrique Urquijo, No Me Imagino, y así recordamos el que podría haber sido el 55 cumpleaños de este gran artista. Los Secretos no necesitan presentación. Gracias que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Sé que aunque me quieres, también quieres ser feliz, que a mi lado eso es difícil porque yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. oh, sí. No me imagino cómo podré estar sin ti. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Esta canción fue la primitiva responsable del éxito de la banda de Martin Gore, Andrew Fletcher y Vince Clair, que en el año 1981 publicaban Speak and Spell, y dentro se encontraba este I Just Can't Get Enough. Hablamos, por supuesto, de los británicos de Depeche Mode, un poquito de sonido synth pop en este tramo final de 80s. Y todavía, si haces memoria, nos queda la canción de película, y es ahora cuando cuando te la ofrecemos. Si nos vamos hasta el año 1984 con Los Cazafantasmas, una película, comedia fantástica, dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por menudo reparto: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver y Harold Ramis, entre muchos otros. La banda sonora original, como seguramente recordarás, corría a cargo de Ray Erskine Parker Jr., más conocido como Ray Parker Jr., un artista que actualmente está retirado de los escenarios y que componía una canción maravillosa y que era de las más apropiadas para una película de estas características. Ghostbusters, hace ya 31 años de Los Cazafantasmas, pero es una canción que todavía sigue vigente en nuestra memoria. Y así vamos casi casi poniendo punto final a esta entrega de 80s. Divertida canción para terminar, esta de Ray Parker Jr., Los Ghostbusters. Louder! Ghostbusters! Who you- esa canción de película de la semana para cerrar esta edición de 80. Si es que cuando mejor lo estábamos pasando es cuando tenemos que poner punto final a esta entrega, y es mejor que las cosas siempre se acaben cuando están en su mejor momento, porque nos lo hemos pasado muy bien durante esta hora recordando todas las efemérides del periodo de tiempo comprendido entre el 9 y el 15 de febrero, y seguro que nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito, nada más y nada menos que 7 días. ¿Qué son 7 días comparados con la inmensidad del universo? Pues nada, verás como tu semana se pasa muy rápido, y cuando no te des ni cuenta, volvemos a estar aquí en 80s para acompañarte durante 60 minutos de radio con todos los aniversarios, los cumpleaños, las canciones de película, los One Hit Wonders y en definitiva todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, nos encontramos en facebook.com/80s con Carlos de San y también en 80sfm@gmail.com. Estamos abiertos las 24 horas del día. Hasta la próxima semana. Que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.